Pasamos al siguiente punto del día. Acuerdo que proceda sobre... Bueno, perdón, antes de leer el punto, quiero dar paso a la técnico de contratación, a la Celi, por favor. Pues si no la conocen, es nuestra técnico de contratación. Bien, como iba diciendo, punto número 6, acuerdo que proceda sobre adjudicación de la obra Proyecto de Adecuación de Zonas Verdes en Playa Blanca, Parque Atlántico y Modificado. Procedemos a la lectura del dictamen de la comisión. Visto el expediente de la obra Proyecto de Adecuación de Zonas Verdes en Playa Blanca, Parque Atlántico Modificado, por mayoría de 3 votos a favor, 3 votos del Grupo Unido por Yaiza y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, se acuerda prestarle su aprobación dictaminándolo favorablemente. Bien, como adelantamos las comisiones, aunque es verdad que no estaban todos, este procedimiento, si recuerdan, se trajo el inicio del expediente a pleno, porque el coste o el presupuesto de inicial base de ejecución, de licitación, perdón, superaba el 10% de los recursos básicos, ordinarios, perdón, del presupuesto municipal, pues el órgano de contratación tiene que ser el pleno. Si es de menor ámbito, pues puede ser por decreto o por junta de gobierno, pero no, en este caso hay que traerlo a pleno. Entonces, se trajo el inicio, ya se abrieron las plicas, se han hecho los informes pertinentes de cara a la adjudicación y por eso se trae realmente la aprobación de la adjudicación de la empresa resultante. Yo, si quieren, le doy la palabra a la técnico para que un poco explique cuántas empresas se presentaron y al final cuál es la resolución final. ¿Tiene la palabra? Se había traído el día 2 de marzo con la aprobación del expediente. Se publica, atendiendo a los importes, se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del Estado, la provincia y el perfil del contratante ya en la plataforma del Estado. Se presentan, se dan los 26 días de plazo porque se trata de una obra, se presentan 7 empresas, Ferrovial Agromán S.A., Hormigones Insulares S.L., Lanzagrava S.L., Pérez Moreno S.A., Satocán S.A., Tesir Construcciones y Reparaciones S.A. y VVO Construcciones. Se llevan, una vez que se presenta, se llevan a mesa de contratación, se abre el sobre 1, todo está correcto, se abre el sobre 2 con las ofertas económicas, se emite informe por parte del técnico y se le envía a la empresa que presenta la oferta más ventajosa, que en este caso fue Tesir Construcciones y Reparaciones, para que presente toda la documentación. La empresa presenta toda la documentación y se hace, en este caso, la adjudicación revisando el expediente por error, como el 99% de los procedimientos. El órgano de contratación es el alcalde. Por error se preparó como decreto cuando en este procedimiento el órgano de contratación es el pleno. Entonces se tiene que aprobar la adjudicación por el pleno. Están los informes del técnico, el informe del técnico sobre la valoración. No sé si quieran alguna pregunta. Pero un segundito. Es decir, la tramitación está totalmente correcta, se lleva a cabo todas las publicaciones correspondientes, apertura de sobre con publicidad adecuada. Y ahora lo único que habría que hacer es aprobar la adjudicación. Es lo que tendríamos que hacer atendiendo al informe técnico y nada más. En principio sería eso, a pesar de que se realizó por decreto, pero corresponde al órgano colegiado, en este caso de la corporación. Bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Sí, bueno, cabe destacar que esto es un proyecto que arranca de antaño. Hace muchísimos años que se hablaba de este proyecto, este parque, en esa zona ubicada. Afortunadamente han tenido la suerte este grupo de gobierno de llevarlo a cabo. Pero nos encontramos siempre con la jodida ley de contratación. Espero y deseo que la oferta más baja no sea hacer un parque que no sea el deseado y que en un futuro tengamos problemas y nos lleve a que tengamos un coste económico después inferior y que se inicie la obra y después empecemos a lo mismo de siempre con las empresas que aportan a la baja. Por lo tanto, yo entiendo que la ley está así, pero sí entiendo que la ley la cambiamos también las formaciones políticas, y yo invito a este grupo de gobierno y a usted como alcalde, que sufre las consecuencias de esta ley de contratación, que creemos que es un poco injusta en contra de los municipios, pues intentar impulsar o llevar a este plenario un acuerdo plenario para intentar transmitirle a las instituciones que estén por encima de nosotros de que hay que modificar de una vez por todas esta ley de contratación, y que no solo vale la oferta más baja, sino también aquello que realmente va a venir a beneficiar más a nuestro municipio. Esa es simplemente la reflexión que yo hago, y por supuesto que voy a estar de acuerdo en que si ustedes creen que el parque, la zona es adecuada, ustedes son los que están elaborando el proyecto, han visto el proyecto, yo no he tenido la oportunidad de ver nada del proyecto, y si eso viene a mejorar la calidad de vida de nuestro municipio, de nuestros vecinos, pues totalmente estaremos a favor de que ustedes sigan adelante con el proyecto. Gracias. Bien, vale. Solo una puntualización. No sé si no la técnico me corrija, creo que con la nueva ley de contratación se prima más la parte técnica que la económica, pero es verdad que este expediente se inició con la anterior. Pero ya por ahí se han tomado medidas a este respecto, porque tiene toda la razón, hay veces y hay servicios que no puede ser solo lo económico. Gracias. Disculpen, tiene que hacer un receso, ¿no? Cuando terminemos el punto. Vale, perdón. Bien. Entonces tiene la palabra el portavoz de Podemos. Bueno, en este punto a mí me llama la atención. Yo creo que cuando se abrió el número 2 por parte de Pérez Moreno, hay un punto en el que, en el punto número 3, en la ampliación del plazo de garantía en obra. Lo tenemos aquí. Dice, en 3 años aceptamos la ampliación del plazo de garantía de obra en 3 años, dando un plazo total de garantía en 5 años. Sí, porque en el pliego de prescripciones se establece un plazo mínimo de garantía que es de 2 años. Y luego se establecían mejoras sobre ese plazo de garantía. Correcto. Pero entonces yo, ahora viendo la resolución, aquí donde pone mejora de ampliación de zona de plazo de garantía, todos quedan estipulados como 3 años. No, esa es la mejora. La mejora. Esa es la mejora. Porque realmente lo que ellos mejoran es 3 años. Porque los 2 años es obligatorio. Bien, de acuerdo. Y entonces, sí. Pero no todos lo mejoran en 3 años, ¿no? Quiero entender, este lo mejora en 3 años. Todos los mejoran en 3 años, salvo Ferrovial. Ferrovial, que no mejora ninguno. Exacto. Bueno, pues igual ha habido un error por parte nuestra. Bueno, por lo demás, nada, pues indicar lo mismo. Estaba diciendo Juan que estamos siempre al más barato. Menos mal que ya nos ha pasado con diferentes contrataciones que al final nos han salido ganas. Claro, este expediente, como decía el alcalde, se sacó con el texto refundido. Ahora los que se vayan a licitar es con la nueva ley. Con la nueva ley se pueden establecer criterios sociales, criterios. Por ponerles un ejemplo, pues se puede establecer que la empresa que se vaya a contratar, por ejemplo, aplique a sus trabajadores el convenio X. Entonces, el ayuntamiento tiene la certeza de que como mínimo los trabajadores de esa empresa van a cobrar, imagínate que el sueldo base son 1.000, van a cobrar 1.000. No como antes, que igual las empresas que ganaban, efectivamente, igual pagaban 700. Y eran las que ganaban, porque realmente el precio era el más económico. Entonces sí que hay más herramientas para poder establecer criterios diferentes con la nueva ley. Entonces podemos indicar que esta contratación será la última con el... Es la última. Es la última, de acuerdo. Entonces sí, ya sí. Con las siguientes contrataciones sí, ya sí, vienen sí, con sí, mejoras. Sí, sí. Vale, pues nada sí. más. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí. Solamente me despierta una curiosidad, una pregunta que tengo. Se adjudica la obra por, creo que 2.100.000, 2.200.000. Cuando el importe inicial era de 2.716.000. Sí. Entiendo que el restante del dinero lo podremos destinar a otro tipo, o ese dinero hay que devolverlo en este caso al Ministerio. Sí, cuando se trata de subvenciones, si son en este caso 2.700.000 y no se gastan los 2.700.000, hay que devolverlo. Lo que sí se negoció cuando se estaba negociando el convenio con el Ministerio era que no fuesen, porque el Ministerio es muy estricto, es decir, si lo licitas y es más barato, ese dinero me lo devuelve. Entonces, se trató, entonces negociamos lo del tema de las direcciones de obras. Entonces, en principio, la idea es que se pueda, que puedan haber algún modificado, también se incluyó. Entonces, que no se vayan a devolver los 700. Esa, con la negociación previa que se hizo, yo creo que no se devolverá, es decir, no sé cuánto se tendrá que devolver, pero espero que no la totalidad. Vale, era solamente la duda que tenía. Porque se negocia, porque sí que son bastante estrictos, sí, entonces nos costó, pero bueno, admitieron ahí una serie de direcciones de obra, entonces a ver. Pues nada más que sí, está claro que lo ideal es recuperar esa zona. Ya después podríamos entrar en discusión o formas de ver en que yo hubiera hecho esto, ustedes hubieran hecho aquello, pero está claro que hay un proyecto y adelante, esperemos que se realice y salga todo bien. Muy bien. Antes de proceder a la votación, solo hacer una aclaración, que más que suerte ha sido gestión de este grupo de gobierno y de nuestra parlamentaria de Nueva Canarias a efectos de las enmiendas del presupuesto y que consiguió esos 2,9, pues no solo está el Parque del Atlántico, sino también la segunda fase de acceso a Playa Blanca. Y eso ha sido gestión que ningún otro grupo político ha conseguido anteriormente, que el Estado central se acuerde de una isla y un municipio como Yais. Y eso ha sido, desde luego, y desde aquí traslado nuestro profundo agradecimiento a esa labor que aún sigue haciendo y que probablemente consiga también mayores logros para la isla y para el municipio. Procedemos a votación. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza, PIL, abstenciones, San Borondón, Podemos y Coalición Canaria.